lo más importante, de las cuestiones más importantes, dignas de resaltar, en primer lugar, que es un proceso de actualización del socialismo. O sea, no se trata de, ni con mucho, por supuesto, modificar ni abandonar esas ideas socialistas que realmente son las que entendemos que están en condiciones de prevalecer y de que en condiciones de crisis globalizada, financiera, económica, política, medioambiental, en este mundo, las ideas socialistas son las que pueden y deben encontrar una solución a esos tremendos problemas y más crisis que agobian al planeta. En el caso nuestro, eso es una primera definición. O sea, Se trata de mejorar y de actualizar nuestro modelo económico socialista. En segundo lugar, te diría que el rumbo está más claro que nunca. O sea, los objetivos que se persiguen están definidos ampliamente y tienen la enorme fortaleza de que han sido identificados y aprobados con la participación de la inmensa mayoría de la población. Más de 8,5 millones de cubanos participaron en las discusiones, esos lineamientos que mencionan, que se aprobaron en el Congreso de nuestro Partido Comunista y constituyen entonces un derrotero claro, diáfano, objetivo, que resulta acompañado por la inmensa mayoría de la población. Ese es otro requisito y otra condición que nos asegura a nosotros el triunfo, la posibilidad de lograr nuestros objetivos. El punto de vista económico, con la crisis afectando a todo el mundo, realmente se hace muy difícil el proceso. Pero el balance que se hace periódicamente, y que también muy bien lo menciona, en estas reuniones periódicas del Consejo de Ministros, arroja resultados muy, muy satisfactorios. O sea, se avanza en el saneamiento de nuestra economía, se avanza en el logro de indicadores económicos eficientes y se logra recuperar la eficiencia y el modelo económico en su totalidad para su actualización en unas condiciones, repito, que son las más difíciles imaginables, ¿no? Porque la crisis es total y cualquier materia prima, cualquier alimento, cualquier recurso en general se han encarecido extraordinariamente. Sí. Y además todo ese proceso lo realiza el pueblo cubano y sus autoridades con el bloqueo norteamericano a cuesta, que es el otro factor distorsionante, anormal, además de genocida, obsoleto, fracasado y criminal, política, que nos obliga a comprar algún medicamento o algún alimento en mercados tan distantes que distorsionan por completo la operación comercial, ¿no? Por los costos enormes de flete y porque la calidad a veces de esos productos no es la más adecuada, ¿no?